Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes, un saludo para vos y los chicos. Bueno, creo que la pregunta está, saber si realmente es así, si esto les ha llegado a ustedes, cómo es la situación. Mira, hoy a la tarde cuando vengo al casino me entero de que la empresa Gol echó a dos shift manager, ellos le llaman shift manager, serían encargados de sala. Despedió a dos de los encargados de sala, esto por achicamiento de personal. Bueno, hoy le dijeron que los desafectaban de la empresa y que la semana que viene le traían la liquidación para pagarle la indemnización que le corresponde. Ajá. Más allá de que la empresa se haga cargo de la indemnización, para nosotros, que somos una entidad gremial y defiende a los trabajadores de casino, es una preocupación, porque bueno, no dejan de ser trabajadores que, más allá de que le paguen o no la indemnización, ¿cómo hacen para insertarse en el fuero laboral? ¿Cómo está la situación actual, no? Lo cual preocupa, porque bueno, es una empresa que, como todos saben, regentea las máquinas de casino de Tandil, ¿no? La consulta, ¿sobre qué cantidad de trabajadores son los dos despedidos, Juan? Y es una cantidad de trabajadores de la empresa Vol, deben andar entre 35 y 40 trabajadores. Bien, ¿y se sabe si son estos dos únicos los trabajadores que la empresa piensa despedir, o esto es el comienzo de algo que viene más grande después? Mirá, en realidad, por eso digo de que más allá de que sea la empresa privada, que esto no tiene nada que ver con nosotros que somos empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, obviamente que, como dije anteriormente, uno defiende trabajadores. Uh-huh. Y preocupa, y espero que sea este el límite y la empresa no siga echando trabajadores en Tandil. Esto está totalmente claro, más allá de que estén o no estén dentro de la entidad gremial. Claro. Esto preocupa al resto de todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Porque no sabe a quién le puede tocar. Entonces, por eso uno dice de que uno defiende trabajadores más allá de su ideología y de que en qué gremio estén, ¿no? Esto está claro. Entonces, bueno, es preocupante para el resto de los trabajadores que quedan en la empresa saber qué va a pasar con ellos. Esto todo viene, obviamente, a colisión de lo que está pasando con la empresa y la provincia de Buenos Aires, que el 30 de junio se le termina el contrato. O sea, de contrato que tiene, ¿no? Acá no se sabe qué va a pasar después del 30 de junio todavía con Volt. Y mirá, nosotros lo que creemos, después de que la provincia de Buenos Aires ha decidido no cerrar, dar marcha atrás con el cierre del casino de Mar de Ajó y de Necochea, lo que creemos es que automáticamente o se renovará el contrato que tiene la empresa Volt en Tandil, o se llamará licitación. Uh-huh. O se prolongará por un tiempo más. Eso creo que hoy no corre riesgo. Lo que pasa que bueno, hay cosas que llaman poderosamente la atención de parte de la empresa, entonces obviamente que esto alerta a los trabajadores de la empresa, ¿no? Y como nosotros dijimos en muchas oportunidades, hay 206 trabajadores que viven, que consumen y que están en Tandil. Entonces esto preocupa, desde el lugar de trabajador nos preocupa, más allá de que pertenezcan a una empresa, al Estado donde pertenezcan, ¿no? Por ahora entonces es esto de marcar la alerta, la preocupación, pero medidas de fuerza por ahora no. No, porque bueno, como dije anteriormente, son trabajadores que no están gremializados, están por fuera de convenio y pertenecen a la empresa Vol. Lo que a uno lo alerta y llama la atención, y ante la consulta de usted, obviamente que uno va a salir al aire, va a expresar la bronca y el repudio, por más que se le pague la indemnización, porque volvemos otra vez a lo mismo, se quedan sin trabajo. Uno sí. De ellos tiene una bebé de 3-4 meses y tiene otro nene de 6-7 años. Por más que le paguen la indemnización, o sea, ¿cuánto tiempo le podrá durar esa plata? ¿A dónde se va a insertar laboralmente? O sea, hay muchas cuestiones que hacen a que, bueno, a que uno ve que puede llegar a pasar lo mismo con el resto de los trabajadores o no. Y tampoco de la empresa son tan claros, porque si tomamos en cuenta que nosotros venimos diciendo de que para achicar costos la empresa no tiene más el estacionamiento, dejó de tener todos los shows que tenía por semana, ahora echan a personal, imagínate que uno lo primero que piensa es, bueno, ¿hasta dónde quieren llegar? Seguro, me imagino. Bueno, esperemos que no se amplíe, que llegue a estos dos trabajadores despedidos, que se cumpla también por parte de la empresa con lo que le tienen que pagar. Y bueno, cualquier cosa estaremos en contacto. Beto, déjame agradecerte a vos y a la radio por darme este espacio y poder difundir este tipo de cuestiones, que bueno, que obviamente que como trabajadores estamos preocupados, más allá de la rama o a quien pertenezcan, y bueno, agradecerte el espacio para poder hacerlo público. Gracias de nuevo.